He perdido la confianza en ti. Y con tristeza te digo adiós. Quédate con tus mentiras, porque ya no creo en ti. Me está doliendo este adiós, y es porque te amaba. Pero es mejor decir adiós, porque ya no creo en ti. Quédate con tus mentiras, malditas mentiras. Solo me has hecho sufrir, solo me has hecho infeliz con tus malditas mentiras. Quédate con tus mentiras, malditas mentiras. Yo curaré mi dolor que me ha dejado tu amor por tus malditas mentiras. Malditas mentiras.